La retención móvil no es otra cosa que una retención que sube cuando el precio internacional sube y por ende genera mayor estabilidad, y que baja cuando el precio internacional baja, generándole mayor seguridad al productor. Ya más que un tractorazo es una manifestación popular. Y es popular porque son los trabajadores del campo, digo, ¿no? No es la oligarquía, como ni menos aún los enemigos del pueblo, somos los que vivimos en los pueblos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara. Yo denomino los piquetes de la abundancia. Me juzga. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. Por 6 días y el campo estará en las rutas, no cortando, pero no se descarta que pueda haber cortes espontáneos, según cada lugar y lo que definan en cada asamblea. Esto ya lo adelantaron algunos dirigentes de la Federación Agraria. Empezó de esta manera la nueva medida de fuerza del sector agropecuario. No, esto no va más allá del día 8. De ninguna manera se estimulan cortes de ruta, se promueven. No puede faltar un tarrito de yogur en ninguna parte, porque es una cuestión que tiene más que ver con lo simbólico y el montado en escenario de donde protestar. Estamos yendo a instalar una carpa por el reclamo.